fatica. Tu dashi nare jirugo. Sumi shinen sungan mata. Sal pagoduneun apeum. 저 멀리 돌아서는 너의 그림자가 걸음마다 나를 따라와. 아직 잊지 못한 너의 기억들을 다시 한번 떠오르게 해. 노력해도 생각나는 내 모습. 난 다시 잊으려 했어도 널 미워하고 미워해도 하염없이 그리워. 아직 모르겠어 나를 떠나간 이. 너한테 보여주고 싶은 게 있어서 하루하루 반복하면서 만든 거래. 너의 목소리가 듣고 싶은 오늘 밤은 잠이 안 와. 우리 아직은 잘 모르지만 왠지 통하는 게 많은 것 같아. 이런 말 꺼내긴 좀 이르지만 지금 그대가 보고 싶어요. 지금 그대가 보고 싶어요. 내가 왜 이러는지 몰라. 그냥 꼭 널 안아주고 싶어. 어린 날의 고민형처럼 부드럽고 포근하게 그 타이밍을 미리 안다면 참 좋을 텐데. 그때가 언제인지 싶어요. 지금 그대가 보고 싶어요. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hey, ¿qué onda? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por venir a escucharme. Por el momento ando un poquito, poquitín sola, entonces no tardo en estar acompañada. Y pues bueno, ok, voy a empezar saludando a la gente que ya está conectada. Por aquí veo a Kiki VIP, saludos para ti y muchísimas gracias por estarnos escuchando. Un besote tronado para ti, ay, discúlpenme. Saludos también para un anónimo que anda por ahí y para Leche de Fresas que también anda ya conectada. Oiga, le andaba marcando, ¿eh? Pues bueno, esta semana traemos información, bastante información, mucha información. Pero no sé, ahorita todo mi mente gira. Ay, Dios. Bueno, estamos al aire. Bueno, estamos al aire. Bueno, caray. ¿Bueno? Sí, estamos al aire. ¡Yay! No, bueno, ay, creo que está fallando esto. En fin, se van a quedar con una canción de aquí en lo que logro coordinarme con esta bendita llamada, porque no sé por qué nunca sale. Ay, se quedan escuchando Why I Like You de Super Junior y la nueva canción de Hangeng, se me lengua la traba, por Dios. Tan temprano ya estoy con mis cosas. Vámonos a escuchar esto y nosotros volvemos en un momentito para comenzar con toda la información que tenemos. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ay, se me olvidó. Yeah. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yay, ya estamos de vuelta por acá. Oigan, qué solos estamos, cada vez estamos más solos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No les gusta el programa? ¿No les gusta el programa? ¿Por qué no tengo gente llorando? ¿Por qué no tengo gente llorando? No, es en serio, estamos perdiendo la chispa. Necesitamos, ¿cómo se dice? Volver a armar el programa o qué onda. Ustedes cuéntenos. Porque sin oyentes, pues nosotros no somos nada, no hacemos nada. Sí, ya la bajé, Lechita, gracias, ya. Ah, pues preséntate. Yo ya voy por los pañuelos, porque... Sí, caray. Me presento aquí. Buenas noches, sentimentalismo. O sea, por acá está lloviendo... no veo comentarios. Es tan triste. ¿Por qué es así, papita? Así es de feo. Sí, mira, la verdad. Ya sí. Llegó Kat. Gracias, Kat. Déjale, mando un besazo. ¡Kat! Ahí está. Un besazo para Kat, que nunca nos abandona. No nos dejes. Saludamos también a... Es que no sé si decirte cómo te pusiste. Pues sí, obvio. No sé si decirte An Elf. Está por el chat de WhatsApp. Ella viene de parte de la fanbase de Super Junior México. Que por cierto vayan a seguirlos en ¿cómo se llama? En Instagram. Ay, Dios, se me fue la onda. Búsquenos como Super Junior-México. La neta, están bastante actualizadas en información. Se los recomiendo. En Facebook búsquenos como Super Junior in México. In México. Es que no me quiero ir tan mamila diciendo en México. No. pues qué les digo. Ay, caray. Pues es que empezamos ya con la información o qué hacemos. Ya me agüité. Oigan, tengo pedidos abiertos dos por persona y aquí Ian me pidió, ya están en lista, en el siguiente bloque los estaremos colocando con todo gusto. Por alguna razón no pude encontrar la canción de que me pidió, que es Kimi Gana Itara. No sé por qué rayos no la pude encontrar. Yo sabía, o sea, yo la tengo, pero está muy nena hoy esta situación. Oigan, empezamos con la información. No se les olvide que Super Junior se mantiene por 99 semanas consecutivas en el número 1, en la posición número 1 del chart de álbumes coreanos del KKBOX. Y eso es bastante bueno porque durante esta semana, si ustedes lo recuerdan, los chicos estuvieron asistiendo a Taiwán al K-Flow. La verdad es que pa' qué les hago tanto resumen de qué fue lo que cantaron, porque pues siempre andan cantando lo mismo, ¿no? Tuvimos actuaciones especiales. Yeson cantó Pink Magic. Pink Magic, ¿dónde está mi Pink Magic? Aquí está. Jason cantó Pink Magic, lo vi genial, lo vi hermosamente hermoso, yo no sé tú cómo lo habías visto. Nuestro Shindong ya regresó por fin a un evento, lo vimos desde su salida a Taiwán en el aeropuerto y luego en el espectáculo y luego los miembros estuvieron hablando con él acerca de su recuperación y él comentó que ya se sentía mucho mejor. Pero aquí yo tengo que hacer una anotación. Yo sí lo vi un poquito, como que todavía un poquito decaído. No sé si fue mi imaginación o es muy buen actor, no sé. Pero se veía algo decaído. Ay, creo que ya me abandonaron. Está bien, yo sigo hablando, no importa. Y pues bueno, hablando de Jesong, también se mantiene en la posición número 1 por 29 semanas consecutivas dentro de del chart de álbumes japoneses con su álbum de Story. Me hubiera gustado también que el de Pink Magic entrara, pero pues tendría que haber luchado contra el de álbumes coreanos. Entonces, está bien, tenemos Story en álbumes japoneses y Replay en álbumes coreanos. Además tenemos en la posición número 3 a Danger de D&E, que se ha estado moviendo constantemente. Originalmente entró en la posición número 2, de ahí se movió y volvió a regresar y volvió a moverse al número 3. Ahorita se mantiene ahí. Pink Magic también bajó 3 posiciones, pero pues bueno, ya con que se siga manteniendo Replay durante, pues ahora sí que llegue a las 120 semanas y rompa ese récord de esas 120 semanas, yo me conformo. Digo, no es que yo esté trabajando, ¿verdad? Pero en lo que sí estoy trabajando es en las votaciones de los AAA, porque ya se nos confirmó que Super Junior va a estar participando en estas premiaciones. Y digo, ay Dios, ya no me mando besos cuando me debo. Referente a los AAA, pues era más que justo que asistieran, ¿no? El año pasado por ahí se llevaron un premio, entonces es bastante bueno que ellos ya se encuentren en la alineación de, ahora sí que la asistencia a este show. Ay, caray, ¿qué pasó? Sí, algo sí. No, nada. ¿Vas a comentar algo? Dime. Continúa. Nada más para recordarles que los AAA se van a estar llevando a cabo en Vietnam y nuestro líder Ituk va a estar siendo MC del evento. Esto va a ser el 26 de noviembre, entonces por favor vayan a votar al enlace, si no lo tienen me lo piden y ahorita con todo gusto se los comparto. De hecho hace un momentito estaba haciendo mis votos. El día de antier, todavía Super Junior estaba en la posición número 8. Hace un ratito estaba en la 10, me parece, y ahorita está en la 9. Déjenme actualizar. Vamos a ver si siguen todavía en la misma. Sí, he visto 8. ¿Sí? Ha habido mucho movimiento con las votaciones de Suyu. En los artículos relacionados sobre esta premiación es muy interesante porque el artista principal que están promocionando es Suyu. De hecho, en todos los artículos, si ustedes quieren investigar, la figura principal es Super Junior. Claro. Con las votaciones, pues ya sabemos que no tienen que bajar del número 10. Se han mantenido desde que iniciamos en el número 8. Hoy está y como lo mencionaste, el día de ayer bajaron al 10. El día de ayer bajaron al 10, o sea, la tensión de que no, por favor, no. Así es, morras, voten. Creándote mil cuentas. Sí. Sí, la verdad es que sí, por favor, por favor. Imagínense, el 26 de noviembre, después del aniversario, una, dos, van a poder promocionar o presentar todavía más la nueva canción, entonces... Ay, tienen que ganar. Claro, recuerden que si se mueven de la posición número 10 van para afuera y no queremos eso. Queremos que pues obviamente estén dentro de esos 10 primeros lugares. Obviamente se nos va a hacer un poquito difícil porque somos un fandom ya algo viejito, pues sí tenemos otras cosas que hacer y aparte están, digamos, peleándose el lugar con artistas pues bastante relevantes. O sea, no voy a decir que no, son artistas bastante relevantes, bastante actuales y pues la neta sí tienen bastante. De la nueva generación. Sí, claro, bueno, no, tenemos desde la tercera generación. Está EXO, está BTS, está GFRIEND, de la cuarta. Es que yo ya no sé hasta dónde, si ya hay quinta generación. Según yo hay nada más hasta 4 generaciones. Y de ahí vendría Blackpink, G-Idle, Mosaic, GOT7, e incluso fíjate, Kang Daniel está dentro de esa categoría, entonces pues sí está bastante pesadito. Sí, dime, te escucho. Es interesante porque todos estos grupos, y por ejemplo el solista Kang Daniel, pues son los que han estado un poquito más en movimiento en estos últimos meses, por así decirlo, ¿no? Super Junior, a pesar de que ha tenido movimientos, pues lo han hecho de forma individual o con pequeñas promociones. Entonces, todo eso ha contribuido o está contribuyendo a que esté peleando en esos 10 primeros lugares. Y es muy interesante en la industria como comercial de allá, de Asia, entonces... Sigan mucho potencial Super Junior comparado, bueno, no quisiera hacer comparaciones tan directas ni que se enoje, ¿verdad? Algún radio escucha. pero por ejemplo en su tiempo, ¿no? Con Big Bang, que eran los dos grupos así encabezados de cada agencia, y ahorita vemos la diferencia entre la posición de Big Bang y de Super Junior. Podemos notar todo el avance que ha logrado Super Junior a través de este hiato por el que acaba de terminar. Entonces, el que no estemos apoyando o no logremos que ellos lleguen a ganar, sí sería demasiado decepcionante. Pues mira, yo creo que es un avance muy grande que se encuentren al menos dentro de esas 10 posiciones, porque estamos hablando de que se está peleando con otros grupos que son más jóvenes, que son de otra generación, que tienen otro tipo de público, ¿no? No estoy diciendo que Super Junior no tenga público pues más joven, no. Simplemente estoy diciendo que pues para ser un grupo veterano, pues ya, o sea, la está rifando bastante bien en esta de las votaciones. No se olviden también que nuestro queridísimo Papucho Chulo del Shoy Shiwon se encuentra también dentro de las votaciones para actor. Entonces, está en la posición número 9. Ay. ¿Sí? Sí. Ah, okay. Está en la posición también número 9. Por favor, voten por él. De hecho, ahorita acaba de cambiar la votación otra vez. Creo que ahorita se actualizó el ¿cómo se llama? El pool por el día. Déjenme ver en qué posición está apareciendo. ¿Dónde estás, Yoshiwon? Una veladora para que aparezca. Ah, no, híjole, ¿a poco está en el 13? Júramelo que bajó al 13, hace un ratito estaba en el lugar número 9. No puede ser. Oigan, voten por el Shibón, ¿no? Llorando por dentro. Llorando, oigan, o sea, no. Team Shibón. No, bueno. O sea, todavía van a empezar para los álbumes. No, espérate, que yo tengo harto reclamo con eso. Tengo harto reclamo con eso y ahorita que regresemos del corte musical, me voy a empezar a quejar como Sansi Won Wanda. Nos vamos a ir a escuchar canciones, pedidos que nos hicieron Kimi Gana Itara, Don't You Cry de DNA, No Other, y voy a agregar solo porque YOLO, Just Once de Kihyun. Nosotros volvemos después de esto. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suju, el único programa donde te resume todo lo que hacen estos vatos. Ya regresamos.

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ayúdenme, alguien ayúdame, por favor. Ay, no. Sí. Yo estaba intentando preparar el programa, o sea, yo no estaba atenta a las redes sociales y entonces me perdí las hermosísimas fotos de mi vallas, que son Ay, Dios, ayúdenme. Alguien ayúdeme, por favor. Me estoy muriendo. Ay, y luego el Shindong. Ay, Shindong. Ayuda, por favor. Ya me perdieron. Ay, Dios Creí mío. que los habías ¿Cómo? Creí que los habías visto. No, espérate, pues no te digo que andaba armando el programa. Ah, qué caray, caray. Ay, eso. Dios mío, ahí es cuando me doy cuenta por qué es mi bayas el canijo. Mendigo. O sea, si Ay, de por sí se veía bien, ahora, con híjole. este look, Ay, es algo. sí, ayuda. Con ese look, oigan, ese look le quedó bastante bien. Y luego, o sea, el vato bien confiado, ¿no? O sea, ya se pone sus Sí. camisetas hasta acá, o sea, casi mostrando boobie. Y luego su look y mirada sexy matadora. Ay, Dios mío, casi me hace un hijo. Y aparte de eso, ya agarró confianza el muchacho, ya se toma fotografías así sin nada por debajo y así como de, ah, aquí casual, ya me voy para Taiwán. Tómala él. Y yo así de, ay, Único que sigue cubriendo ayúdenme. es Kyu. El único que se sigue cubriendo es El Kyu. único tapado, el que va para vestir santos, es el Kihyun, cómo no. Y oigan, por cierto, entramos con una rola, una colaboración, algo dije, una colaboración que hizo con la niña. Chanchazo, por favor. Ay, por Dios. Ahí está tu chanchazo, ya. A ver, espera, déjame aclaro la garganta, porque de tanto sabroseo, Dios mío, ahí ayúdenme, por favor, no, no puedo. O sea, es que me empecé a sabrosear al Henry fuera de ¿cómo se llama? Del aire, y de repente entro para buscar la bendita canción que sonó ahorita que entramos al bloque, que es de Kihyun con esta niñita de ¿cómo se llama? De A-Pink. Que la verdad ha de ser recoda porque ya se me olvidó su nombre. Ay. ¿Qué cosa? Ay, Dios mío, discúlpenme, tal vez son mis neuronas las que no están funcionando. Mis neuronas vieron el Claro. yesón, se los juro, lo vieron y fue así como de K.O. Ayuda. Ay, Dios mío. Ay, es que, o sea, estoy viendo las fotografías que está subiendo y están últimamente. Y no sé, o sea, confianza mil. Incluso hasta para la comida. Incluso para la comida, caray. Ay, Dios mío. Pero sí, esta canción de entrada que escucharon de entrada fue Kihyun con esta niñita de A-Pink. La cantaron. Dios mío, ya no puedo hablar. Ah, Hyun de A-Pink se llama. Para el programa de Round of Web. Ay, Dios mío, es bastante hermosa esta canción. Y por eso se las quería compartir un momentito para que ustedes pudieran escucharla. Sí, caray, a las personas que no nos pueden escuchar, váyanse a Eto. Q el Virgen, sí, claro, o sea, ¿Q tiene de virgen? Lo que. No, no sé, las orejas, claro, sí, las orejas. ¿Qué estaba diciendo? Ayúdame, por favor. Me muero. Ay, Dios mío, no me pongan las fotos en el chat porque me van a. Ay, ya me perdieron. Demasiado tarde, Ya me perdieron. y aquí agregarlas. Es que está muy loco, ¿sabes? El look que traen cada uno de ellos con el nombre de la canción, con. Ay, no, la verdad, sí, son muy, muy buenos, muy, muy buenos. Demasiado bueno. Oigan, y volviendo al tema de nuestro bonito álbum Time Sleep, pues resulta ser que la semana pasada ya nos habían dicho que la gira iba a llamarse Super Show 8. Me refiero por gira, Super Show 8 se iba a llamar Infinite Time. Ok. Está bien, nos ponen una imagen acá de los suyos chacalones. Neta, los fanedits no se hicieron esperar. Los fanedits estuvieron a la orden del día. ¿Qué fue lo primero que pensé? Dije, no manches, Magneto. No, Magneto no. Sí, no, eran los Magnetos, los del año 90, ¿no? Esas posecitas así como de, oh, baby, así. Me imagino el Don Geassis, sostenido sobre su mano, así como de, ya tómala, güey, ya tómala, me caigo, ya tómala, ¿no? Y el fotógrafo así como de, neta, sí me lo imaginé. Y luego ya estaban así con su pose mamalón de altar boy, ¿no? Y que dijeron así como que le dijeron, oye, hazte el sexy. Y el güey, pues como no sabe ser sexy, se puso así como de, ¿qué te parece así, bebé? ¿No? Y pues Chihuahua es sexy, o sea, no me quejo. Y tú como que no supo y dijo, ¿qué onda, barrio? Hasta puso las manos así. Hyuk ya es perfecto, no tengo ninguna queja. Y Shindong y Rewook también son perfectos, perfectos. Sí. Discúlpenme, yo ya tenía que sacar toda esta babosada que traen encima. Júrenme que ustedes no pensaron en nada de eso cuando vieron la imagen promocional. Júrenmelo. Neta. O sea, no fui la única porque las demás que lo pensaron al menos fueron lo suficientemente buenas como para hacer un fan edit. Yo los hubiera puesto allá en una esquina así, toda chaca, ¿no? En la esquina oscuritas, todo grafiteado, así como con la acción poética, ¿no? Y los vatos ahí. Para el face, foto para el face. Bueno, ya que saqué mi lado payaso, Dice Lilia que debe de ir al chat a admirar fotos. Vaya, vaya muchacha. Llénese. Sí, ahorita le subo unos de Lunge. Ahorita le subo otra. No me vaya a equivocar. No vaya a subir cosas que no, por favor. Estamos. Ya no estamos en horario familiar. Suba las que quiera. Oigan. Entonces, el Super Show 8 se llama Infinite Time. La canción principal, Super Clap, así se llama, Super Clap. Y en su bonita sección de Quedamos como estúpidas otra vez, pues resulta ser que las pistas que nos daban los muchachos, no, en, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En Pink Magic, no era el 9, o sea, sí era pista, pero la neta no era eso. Tuvimos varias veces e incluso en uno de los shows en los que se presentaron hace poco, estuvieron los chicos haciendo, y esa era la pista, y en ese momento es cuando digo, quedamos como estúpidas. Ay, ¿por qué me aplaudo? Dios mío. Digo, es que si no te das como sueldos, ¿cómo? Si no te das ánimos, entonces así no se puede. Tenías que poner esos apuntos. Ok. Y no conforme con haber quedado como idiota, no conforme con eso, viene la SM y me dice, pues Time Slip va a tener 10 versiones. Ah, ok, ya me lo esperaba, digo, después de One More Chance ya me lo esperaba. No hay problema. Pero resulta ser que es 10 versiones del librito de fotografías, o sea, del booklet, 10 versiones del CD, 10 versiones del póster, 3 versiones de photocard por mi integrante, o sea, hace un total de 30 photocards. O sea, ¿te imaginas? ¿Quieres sacar las 30 benditas photocards? Tienes que comprar 30 benditos álbumes y que San Siguan te bendiga, porque como no te salgan diferentes, ya valiste cake. ¿Sí? Ya valiste cake. Y no conforme... Me ahogo, perdón. ¿Dónde está mi agüita? Ay. Y no conforme con eso, a la SM se le ocurre liberar mercancía de Super Junior. Ay, Dios mío. Esta mercancía incluye stickers diseñados por los miembros. Una mochila. Una bandana. Ay, una mochila. Ah, sí, yo también pensé lo mismo. Iba a decir algo. Esto, no sé qué ibas a decir pervertidamente, pero hasta acá puedo escuchar los engranajes de tu cerebro pensando algo pervertido. Y playeras con los dibujos de los miembros, que los miembros diseñaron. Entonces, ¡ay, sí! Ya está muriendo para acá la leche. Es que las vi y todas muy normales. La de Yuki obviamente está muy muy genial, pero llego a ver la de Donge y fue así como de que ya salió con su dongeada tan cute, tipo de ay no, se me hace tan tierna esa playera. Pues que te digo, el Donge. Yo no sabía si reír o qué onda con Don G, en serio, que cada cosa que hace ya. Ay, no, papá. Por acá dicen, júntate con Don G y pura donjeada aprenderás. Nuestro Reebok estuvo por ahí, transmitiendo en vivo con el muchachón, con el Don G. Y sabes que tira el teléfono. Y pa' colmo, o sea, como si el muchacho, el Don G, fuera súper buena onda y no se le cayeran las cosas y las rompiera. Cámara. Regaña a Reebok. Me lo regaña. Me le dice que es su teléfono, que por qué lo tira. O sea, ¿qué onda, Donge? O sea, de las donjeadas, o sea, cada semana son dos donjeadas diferentes. Por favor, compórtate, no me andes regañando, mi buquito. Por favor. Estoy manteniendo. Sí, mira, por acá dice Anelf. Dice, con las 10 versiones hasta dan ganas de venderte el riñón. Si tú te sientes pobre, no, mi querida Ana, si tú te sientes pobre, ahora imagínate a qué nivel de pobreza estamos, tú y yo estamos, Lechita también, en comparación de las benditas elf de China, que se estuvieron quejando, también se quejaron de las 10 versiones de Time Sleep, en Weibo se fueron a comentar, a decir, @superjunior, disculpe usted, ¿cree que a mí me llega el dinero volando en ráfagas de viento? Y las respuestas de otras él fueron, mi dinero es suyo, mi vida también es suya. Una vez por ahí le comentó, dice, Shoshibon, ¿qué pasa si cambiamos las photocards de los álbumes por tus tarjetas de crédito? Yo creo que sí va a tener suficientes tarjetas de crédito para solventar esas 30 versiones de las photocards. No sé, Shoshibon, piénselo. Yo sé que le interesa. Digo por ahí una fan. Ay, tía. ¿Mande? Ajá. Ajá. Dijo por ahí otra fan, ¿puedo irme del fandom ahora? Y otra le contestó, pues vámonos juntas, pero vámonos después de comprar todas las versiones, el álbum de He, y luego cuando salga el repackage. O sea, nunca. Te lo juro. O sea, no es que yo compre. Y todavía Super Show. Y espérense, sí. Todavía es Super Show. Y al repackage, te aseguro que le van a sacar otras 20 versiones. Digo. A mí se me hace que la SM piensa, ay, no sé, vamos a sacar una versión por integrante. A fin que son 9, lo bueno es que no están los 13. Sí, vamos a sacar las 9-10. O sea, bueno, las 9, porque son 9 integrantes, ¿no? O sea, 10 con la versión grupal. Bueno, ahí van y mandan imprimir los 10 álbumes. Y luego lo ven y dicen, como que está muy simple, ¿no? O sea, pues vamos editando aquí los disquitos ahí para que se vean todos bonitos, ¿no? Para que las elves, pues les caiga la sorpresita, así como no, dinero. Y pues ahí van y mandan a hacer todo, ¿no? No conforme con eso, me mandan a hacer tal cual las 10 versiones de póster. Digo, porque como casi no me cuesta un huevo que no tengo, ¿verdad? Conseguir un bendito póster de Yesón. ¿Hubieras visto cómo sufrí con el bendito álbum? Sí, te creo. De Black Suit. Así pasa con las fallas. No. Digo, mínimo del 1G no me quejo. No me quejo porque pues al menos me sacan 3 versiones de póster, ¿verdad? Y ahí sí digo, sácate donde sí, venga, chévere, mi GBG. Así digo, o si me caen los dos, pues no me quejo. Pero con 19 fallas. Nueva vatos, ¿qué voy a hacer? Yo soy, son mis vallas todos. O sea, porque siento que estoy hablando como ebria. Son mis vallas todos. ya me quedé. Deja lo que estás diciendo, por favor. Es agüita, adultera. Digo, agüita. Ya me quejé, puedes quejarte. Agüita rebajada. Agüita rebajada. No, señoras, o sea, nosotros nos mentalizamos desde hace 3 meses porque ya sabíamos que no los iban a dejar bien. Ya sabíamos que nos iban a traer un montonzote de ¿cómo se llama? De versiones. Pero jamás, Esem, jamás. Jamás pensé que ibas a jugar conmigo y las photocards. Jamás. Y menos con los 10 miembros, por favor. O sea, ya es toda mi queja. Ya no llores. Ya. O sea, a partir de este momento ya me puedo contar como un muerto. Ya no voy a tener riñones, ya no voy a tener nada. Gracias, Sem, te amo. Cuánto cariño y sarcasmo en un pequeño comentario. Love is love. Hazme el amor. Es que la verdad, o sea, yo tengo que vender a pobre del cuyo porque, pues, si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo voy a comprar el de Kyuyu, no? Y luego tengo que vender al hámster, porque si no, pues no voy a tener el de Yugi. O sea, trata de hijos, ¿se dan cuenta? Y aparte, tengo que... Sí, o sea, no... Y yo estoy viendo qué vender, o sea, a quién asaltar, porque... No se vale, no... ¿Cómo decirlo? Yo no tenía contemplado que fueran a sacar tantas versiones tipo... This is love, ¿no? No me la esperaba eso. Todavía con lo que pasó con el álbum de Play, fue así como de que más ligero, más liviano, y pues vamos a comprarlo, ¿no? Pero en esta ocasión es así como de que el grupal, y ahora cuál compro, quiero el de Kyuyun, quiero el de Yuye, quiero el de Don He, el de Shitong, el de Yesong, el de Hicho. Ya me quiero llevar todo, no, si no tengo ni cómo. Y todavía el envío. Sí. Y si no nos vas a ingresar ahora, adiós al póster. ¡Ay! Más aparte de... ¡Espírate! Yo... ¡Otra queja que tengo! ¿Qué les pasa a las tiendas, oye? ¡No inventes! ¡Oye, sí! Ayúdenme, por favor, voy a matar a alguien. Se te va a enchocar la boca. Se me va a enchocar la boca de coraje. Tráiganme el cocol, por favor. Tráiganme el cocol. Oigan, no inventen. ¿Qué onda con las tiendas online? Oigan, se pasan de lanza. Me están queriendo vender una versión, en 500 pesos. Y todavía me falta el envío. ¿Qué rayos están pensando? O sea, el disco en Yes Asia cuesta $15. $15. O sea, no inventes. Que la aduana, que el, ¿cómo se llama? Que la avenida a México por Correos de México. ¡Ni más! Dijo el meme. ¡Ni merga! Me sale menos de 500 pesos si me junto con otras y hacemos un pedido masivo. ¡No me vengan a ver la cara de idiota! Queriéndome vender un disco más grande, más caro de los 500 pesos. ¡Ay! Lilia, hello. Lilia, no nos alcanza ni pa' una, mija. Ni pa' una. Ni para la playera, ni para el boleto del Super Show, ni para el morral. Ni para la mini likes, no alcanzo. A fin que ni quería. Dice por acá que nos la dejaron venir todita. Y sin vaselina ni salivita, mija. Así. Oigan, hoy este programa tendría que ser de esa forma. Porque la neta, o sea, yo tengo que quejarme antes de dar todo mi amor. O sea, una vez que saquen el álbum, el video promocional, yo voy a hacer todo. Jijiji, jajaja, amor. Así, corazones con los dedos. Pero ahorita tengo que quejarme, ¿no? O sea, de todos modos, me voy a fregar y voy a comprar al menos dos versiones. Digo, en algún momento lo haré, ya que se me pase el coraje, ¿no? Lo voy a hacer y me va a encantar porque, pues, soy elfa. ¿Qué más? Terminas comprando, la verdad. Sí, la verdad. No sé cómo... Terminas comprando una o dos versiones o... Aunque tenga que vender... Lo que sea que tenga que vender, pero le hacemos la lucha ahí. Sí, caray. Ya, vámonos a un corte musical. Porque si no me voy a seguir quejando aquí. O sea, sí tengo quejas. Sí tengo más quejas. Pero Hashtag quejas el día de hoy. Vámonos a escuchar Super Junior Opera y una versión rearreglada y Super Junior Cry con Fly. Nosotros volvemos después de esto. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos. Oh, 향해 너에게 보여준 내제 빨간 장 속에 숨겨둔 반지를 줄게 그 주인이 네가 되게 해줄 테니 No, I can't stop thinking about you, girl. 내 우리의 내 가두고 싶어. 병이 나선 향기에서 주먹을 떠올려 바라보는 그들은 눈빛이 내 심장을 울려져 우려해도 술 먹던 것도 없이 너를 향해 달려들게 그들을 갖겠어 길이에서 모든 걸 다 걸고 전부 잃게 된다 해도 이 느낌이 싫다는 걸 잘 알아도 이제 너의 남자는 바로 나란 걸 Cause I can't stop. No, I can't stop. Cause I can't stop. Yeah. 옥상 위에 홀로 앉아 주는 별 관중 삼아 죽은 골목 돌고 돌며 뛰고 또 뛰었지 신발이 헤어져 달아버릴 때까지 Every night 내일 꾸었던 소중한 꿈들 이제는 펼치러 날아갈 거야 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya regresamos. ¡Hey! O sea, tenemos a Make You Smile de fondo y nosotros a jajajiji, jajaja. Lo siento, yo me dejé llevar en el look anterior. Hashtag te odio, Sen. Hashtag te odio, Sen. Oigan, para el día 15 de octubre, Idol Room con Super Junior se va a estar transmitiendo a través del JTBC. Y van a estar participando como grupo completo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Espera, sí, así es. ¡Ay, sí! Y luego, retomando el tema de... ayúdenme, por favor. Retomando el tema de el K-Flow. Del K-Flow, del K-Flow. Es que no sé, iba a retomar lo de Shindong, porque Shindong, oye, sí, Shindong va a tener varias actividades ahora que dice que ya se recuperó de su salud. Yo la verdad, yo les comenté desde el inicio que yo dudaba que Shindong se hubiera retirado algunos días por cuestiones de salud. Yo más bien creía que se estaba preparando para el comeback. Sin embargo, ahora que lo vi en el K-Flow, pues sí lo noto demacrado. Algo demacrado. Y luego... Muchísimo. Sí, y luego regresó a su programa de... Today's Fortune o Today's Look, no sé cómo quieran llamarlo ustedes. Y pues resulta ser que le dieron la bienvenida en el programa, subieron por ahí un videíto, Shindong lo compartió en Instagram, donde pues el staff decora la habitación para darle la bienvenida y nuestro Shindong lo ve y se emociona. También ha estado bastante activo, recordándonos que su cumpleaños ya viene, es para el 29 de este mes, recuérdenlo, 29 de octubre es el cumpleaños de nuestro Shindong. El Don Gemetiche le dijo que pues pasando el de él también viene su cumpleaños, o sea, hace el mes. Y pues bueno, por ahí tuvimos unos cortes del programa de Eye Contact. Fue otro de los programas donde regresó Shindong. Shindong ahorita está bastante activo dentro de los programas de variedades y no es el único. Y dentro de este programa Eye Contact tuvimos por ahí dos cuts donde podemos ver a un niño que es super ultra mega fan de Shindong. ¿Qué pasa en este programa? Le piden al niño que escoja entre un grupo nuevo y Shindong. Obviamente, como el niño pues es un fanboy, es un Shin's friend, o sea, vamos a llamarlo así, Shin's friend, escoge obviamente a Dong Dong, ¿no? Y incluso le enseña su versión de Sorry Sorry. Más adelante sale otro cut donde podemos ver también al mismo niño muy emocionado porque Shindong le enseña a bailar como robot. Ese creo estilo de música se le llamaba popping, ese estilo de baile, perdón. Que era un estilo que Super Junior llegó a utilizar mucho en aquellos años de su debut, el popping. Sí. Pero es bastante bonito ver... De magia. Bastante bonito ver que un niño tiene como ejemplo, no sé si sea como ejemplo a seguir o sea como otra cosa, a Shindong. Y es bonito ver la reacción de Shindong, de notar que tiene fans. La verdad es que es algo muy, muy, muy, muy, muy hermoso. Es como decirle, no estás solo. Tienes fans, míralos. Es un niño que después va a ser el futuro del país. Y que te está siguiendo, ¿no? Es súper padre, ver ese tipo de reacciones. Y más para él que pues siempre se ha creído que no es bastante popular, ¿no? Y míralo, o sea... Yo estaba llorando. No chillé. Es que ay, es demasiado bonito. Lo vi, si no me recuerdo, una mañana por Facebook. Uh-huh. En serio, no, yo no pude, ya estaba llorando y ahorita otra vez a escucharlo. Uh-huh. Se veía Suyu TV, en Suyu Retón, uh-huh. En estos capítulos, podemos ver esta parte de Super Junior, en que cada uno de los miembros siente como que esa decaída de que no es tan aceptado entre Corea. Las personas, ¿no? En Corea principalmente. Y sobre todo en Corea. Ajá, exacto. En su país, con sus paisanos, como diríamos aquí, ¿no? En el caso de Shidong, pues hemos visto que desde sus inicios con Super Junior ha tenido que trabajar muy duro para tener un reconocimiento por parte de los, tanto de las elf como de personas que no son fan de Super Junior. Shidong a lo largo de estos años pues ha demostrado no solamente su talento en el baile y en el rap, sino también vocal. Escúchenlo, en verdad, sin rap, la vocal de Shidong es muy, muy, muy buena. Claro. Además es un gran director, ha avanzado muchísimo. El trabajo que hizo con Gloomy es increíble, o sea, te hace enamorarte de cada una de las escenas del MV. Entonces, cuando se anunció su pequeño hiatus, pequeñísimo hiatus, por medio de cuidar su salud, sí se ve un poco diferente en las fotos promocionales. Yo lo veo como que un poquito más... demacrado, sí. Demacrado. Bueno, recordemos también... Ajá. Sí, nada más un pequeñito paréntesis. Ahorita que estabas comentando acerca de lo de Gloomy, por ahí tuvimos también a Shindong ya de director. O sea, a partir de que se estrenó con This Is Love, ha estado participando más dentro de la videografía de los miembros. Ha dirigido videos de Reebok, de Show Me, de D&E, el promocional de... ¿cómo se llama? Ajá, Beach Autumn, esa. Ay, ¿cómo se llama en el título original? Ay, se me olvidó. Bicharam Kashimayo. Kashimayo. Bueno, tenía. Me lo cuento. Bueno, el promocional de Black Suit. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Ah, sí. Entonces. Lo hemos tenido de director de todos esos, lo tuvimos de director también de otros grupos, de proyectos, o sea, es enorme el trabajo que ha hecho. Entonces, valórenmelo, muchachos, valórenmelo, caray. No sabemos cuánto más tiempo nos vaya a quedar en este rango. Porque ha aguantado vara, ha aguantado mucha vara. Ahora sí, prosiga. Demasiado. Demasiado. La verdad es que sí, se ha mantenido muy firme a pesar de todos los comentarios negativos que han hecho respecto a su persona y pues como a grupo, porque todo lo que le dicen al grupo les afecta a cada uno de los miembros. Como ellos mencionaban, no pensaban regresar a la industria ya a pesar de estos largos años que han estado, pero pues las giras a Latinoamérica es lo que los levantaron. Con el video, no, con el video no. Yo con este pequeño niño, o sea, está bien chiquitito, está bien cute el niño, y ver la admiración que tiene con Shidong, es un ejemplo de este chamaquito, y es impresionante porque precisamente tenemos nuevos conceptos tanto de chicas como de chicos allá en Corea, en nuevos estilos de música más modernizados, más americanos, más comerciales, pero ver que este chico siente ese cariño especial por Shidong, por el trabajo, por su persona, por la dedicación, te hace valorarlo más y dices, o sea, ¿cómo es posible, no, que yo no me haya dado cuenta de que este miembro es parte esencial de Super Junior? ¿O por qué debería de prestarle atención más a este miembro de Super Junior? Entonces, yo voy por los pañuelos. Caray, no, sí, tiene razón, Lechita. Oigan, pasando a tu tema, Por ahí tuvimos también a Sunmin siendo pues promocionado y publicado por una página llamada What the K-Pop. Esta página generó o publicó un artículo acerca de las canciones que canta en Milky Way. ¿Qué es Milky Way? Para las que no saben, vayan, sigan el canal de Liu Studio, que es el canal de Sunmin. En ese canal, él lee o escoge una historia que los fans le comparten, o un sentimiento que los fans le comparten, y para calmar el corazón, calentar el corazón del fan, o de lo que él lea, canta una canción acorde al tema. Entonces, nosotros escuchamos al inicio de nuestra emisión del programa una canción que él interpretó para su último Milky Way. La verdad es que ahorita ya no me acuerdo cómo se llama esa canción. Era algo así como de... No lo sé, algo así se llamaba la canción. No lo sé. No que no lo sepa, sino que sí se llamaba. Y hablaba de la historia de un hombre que se estaba despidiendo de que había sido su gran amor. Por lo que entendí, como que se separaban por algunas cuestiones. Pero él al mismo tiempo decía que no sabía si iba a poder dejarla ir y etc, etc, etc, ¿no? Ese tipo de cosas. Discúlpenme, quiero estornudar. Ya. No, se me fue. Ay, qué feo sentí. Llorandín, sí, claro. Por acá dice Lidia Zaragoza, el Fish cumple en la primera quincena de octubre. Sí, claro, el 15 de octubre. O sea, el mero 15, si tú eres la waifu del Don G, ya te fregaste porque le tienes que comprar regalo. Tu regalo. Exactamente. Entonces, mentes, puros gastos. O sea, no conforme con los... Ya no me voy a quejar. Ay. Ya no me voy a quejar. Pero bueno, sí, regresando al tema... Hay que demandar a la... Sí, claro. Regresando al tema de Sunmin, por favor, vayan y sigan su canal, Liu Studio. La neta, canta hermoso. Yo le recomiendo esas canciones porque incluso nos llega a mostrar canciones de su autoría. Son canciones que él compone, entonces, ¡ay, qué precioso! También talento. El muchacho estuvo publicando por ahí en su Instagram que no iba a estar subiendo videos durante esta semana porque al parecer está trabajando en música. Recuerden que por ahí teníamos un rumorcillo, no sé si sea cierto o no, pero neta que si me dan un álbum solitario de él, neta, SM, retiro lo dicho, me traigo mis palabras y me compro, no es cierto, tampoco, retiro lo dicho, pero ay, qué padre sería. Mejor no retires lo dicho y cómpralo. No lo retiro. También su esposa, oigan, su esposa nos regaló una foto de oiga, sí. De él, híjole. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estos hombres me quieren matar, o sea. Disfrutar. Ajá, viene Saúl y me dice, mira lo que me como. Y luego viene Hangeng y me dice, mira, Men's Health China, no la puedes comprar. Jo, jo, jo, jo, jo. Y luego viene Lee Tuk con su revista y de Bazar y la otra revista que va a salir. Y es así como de, ay, discúlpame, ¿y tú qué eres tú? Por favor, dime qué eres tú. Hace 12 minutos subió la foto precisamente de esta revista. Ay, madre santa. Y pues, ¿qué le decimos, no? Ay, y luego ahorita mi... Tiene como su pinche. Ay, y luego ahorita mi Yeson con las fotos del bebé. Está bien hermoso. Oigan, qué bien me sientan esos estilos. Ay, Dios mío, ya, mátenme. Ay, ya se me ha hecho relación. ¿Cómo? Va todo relacionado la canción con los conceptos que estamos utilizando en el vestuario, en el escenario, en todo. Esta canción de Super Clap. Uh-huh. Pues que ese mensaje como de ahuyentar las preocupaciones, el estrés, y aplaudiendo. Yo por un momento recordé a Mr. Simple, no sé por qué. Es que el concepto también. Y también el satisfecho. Ajá. Ajá, y está así como de que Sexy Friend Single, Mr. Simple, Gulliver. Y pues esta canción va a enfatizar el ingenio y el humor característico de Super Junior en esta letra. Entonces tenía que ir acorde tanto los vestuarios que escogieron para cada uno de los miembros con la canción. Y pues tenía que mostrar ese lado más joven que todavía tiene Super Junior escondido. Ah, no es cierto. Todavía están jóvenes los muchachos, pareciera que no, pero bueno. Oigan, también al inicio de la emisión estuvieron escuchando por ahí la nueva canción o el nuevo video de nuestro queridísimo Hangin. El que sería mi vaya si no se hubiera ido. Sería tan feliz. La canción se llama Who, y podemos ver en este video a Hangin convirtiéndose en un hombre lobo. Si ustedes no escucharon esa canción, ahorita la voy a colocar en el siguiente bloque, porque sí, ya nos vamos a ir a un nuevo bloque de música. Ya hablamos mucho, nos vamos a ir con el pedido de Kiki VIP, que fue Seven Years of Love. Hermosísima canción. Oiga, qué bonita canción escogió usted. Nos vamos a escuchar también On and On y esa canción de Hangin Who. Híjole, Kat, espéreme tantito. Quien me haya pedido la de Pro and Amateur, Bad Girl, y esta canción de Henry con Hichol. Espérenme tantitito y ya se lo voy a poner en el último bloque, ¿vale? Vámonos a escuchar esto. ¿Estamos en dónde? En la nocturna con Suyu. Así es, aquí en Station K-Pop. Pop, pop, pop, pop, pop. Vámonos. Thank you. 어제 결혼해 그 애의 말 듣고 한참을 아무 말도 할 수가 없었죠. 그리고 울었죠. 그의 마지막 말 사랑해 듣고 싶던 그 한마디 때문에 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Dios mío, ayúdenme, ya estamos al aire. Amo Missing You, y, o sea, yo amo todas las rolas de Super Junior. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que callarlas para hablar yo? En fin, ya estamos al aire, ya regresamos. Vamos a mandar saludos a la gente que nos está escuchando. ¿Me haces los honores? Por favor, yo mando los besos. Ay, espérame tantito porque yo, en serio, golpeo mis teléfonos. Ya no sé qué onda con ellos, pero aquí está con nosotras, Kat. Besazo. Sí. Gracias, Kat, por acompañarnos. También está Lilia Zaragoza. Bien tronadito, mira. Digo... También está Yoshi Yu. Yoshi hoy no ha comentado, anda muy, ¿cómo se dice? Muy cotizada, pero un besazo. Le estaba fallando la señal, nos había dicho buena tarde, no sé si sigue igual, pero está con el esfuerzo de escucharnos. Gracias Yoshi. Yoshi, para nuestra Angie Kokoro también. Angie. Sí. Llegó tarde, pero dice que nos estaba escuchando, entonces no llegó tarde, déjele, mando su besazo. Ajá, ¿quién más? También nos estaba escuchando por el chat de WhatsApp. Teníamos a Ale de Yu. De Yu. Sí llegó, neta que sí llegó, no la vi. No nos aparecía en el chat, pero sí tengo una evidencia de su historia de WhatsApp. Ah, o sea que estás stalkeando gente. Ay Dios, estás stalkeando gente. ¿Eso qué? No, pero pues ya saben que soy bien chismosa, ¿no? Yo como FBI. Sí, ya sabemos. ¿Quién más entonces? Y pues también estaba Annie Elf, pero pues ya fue. Oye, Brownie no llegó. Brownie. Dejen algo de comunicado. Los churros, de veras, y los churros. Decía yo que me faltaba algo, o sea, mi coraje pudo haberse, ¿cómo se dice? Sí. Pudo haberse hecho menos si hubiera tenido churros a la mano. No inventen. Brownie, si usted llega a escuchar esto, ¿dónde están los churros? Yo quiero que los talleres. No voy a preguntar de qué, porque ya sé que me vas a salir con algo. No, que no quiere escuchar, pero que no es apto. No, no, no. Estoy de comida. Ay, sí, comida. Quiero un churro. Pero bueno, vamos a seguir hablando por ahí de los pendientillos. ¿Ya escucharon la canción de Hanging? Who se llama, se titula. Vayan a verla a YouTube para que les encante más este muchachón. Y... les recuerdo que Hangen, pues por ahí estuvo, o va a salir, o salió ya en la revista de Men's Health de allá de las Chinas. Y Men's Health de China compartió un video de él firmando esto, bueno, sacando las fotografías, esta sesión de fotografías que hizo para la revista. Le voy a hacer como Shiwon cuando se enchiló con el ramen. Así. Oigan, nuestro Gisol Estrella del Universo va a estar participando en un nuevo programa. Va a ser MC de este programa llamado Studio Music Hall. Va a estarse emitiendo los martes a partir del 24 de septiembre. O sea, ya se emitió. Y el primer invitado es Chen de EXO, que como supimos estuvo de cumpleaños el muchacho. Y recordemos que la semana pasada por ahí les comentamos que el muchachito de Hichol va a tener un fan meeting el día 28 en Qingdao. Ya en la semana mandó por ahí unos mensajes para todas las personas que van a estar participando en el fan meeting. Por ahí estuvo comentando que pues estaba muy nervioso porque ya tenía un rato que no hacía fan meeting en China. Y pues qué les digo, a pesar de lo nervioso que se le notaba, pues yo digo que va a ser un exitazo ese fan meeting, ¿verdad? Sí, ahora sí, va a estar bueno. Uh-huh. Ya quiero ver las fancam para robármelas. Yo tenía dos noticias ahí. Una, pues, por si ya van al corriente con los episodios de Suyu Return, hace que será un minuto, acaban de subir los episodios 21 y 22. ¿Yo? Esa es una, ¿no? La verdad no he visto nada, no me preguntes que te hable acerca de eso. yo he visto por pedacitos. Yo nada más he visto el bullying que le hacen a Don G por ser torpe, a Yuk Ye porque pues iban a hacer 10 versiones del álbum, a Ituk porque llevaba playera de árbitro. Y otra cosa, no sé qué onda, tengo mucha curiosidad al respecto, porque ya habíamos dicho, ya habían salido las noticias, que pues la gira de TNE, Danger, ya había terminado, pero, estuvieron saliendo las noticias entre el día de ayer, entre hoy en la mañana, de Indonesia, que Doge ya nos andaba chismeando que iban a presentarse otra vez DNA por Indonesia a finales del mes de septiembre. No sé si es tan cierta como lo leí, o si estaba leyendo mal, o si yo soy la que quiere otro concierto de DNA. Pero salieron varias notas de Indonesia relacionadas con el tema. Y estoy así como que muy existencial. Estoy impactadation. En serio, y no encuentro ahorita el correo, pero encontré esas notas de Indonesia que Don G había comentado que a finales de septiembre otra vez iban a presentarse con, pues, DNA. Y como que era de, pero habían dicho que ya no. Oh my gosh. Oigan, ¿por qué los canijos no se vienen para acá? La neta. Llenarían, tienen gente aquí, tutifandom, pero no tienen. Porque tenemos que admitir que aquí en México no solamente las EAS quieren a DNA, entonces deberían de venirse para acá. Pues que se vengan todo lo que quieran. Omitir esa palabra porque... Me pongo mal. Ya, exactamente lo que te iba a decir. Ya quisieras tú que el Hugh se viniera. Oigan, hablando de Don G, en su bonita sección de las donjeadas de Don G, resulta ser que el muchacho hizo un live, y pues las fans le pidieron su número, ¿no? Y acá el muchacho queriéndose ser listo, sí, dice: pregunta a tus amigos ya saben mi número. No, pues fue decir eso, fue alborotar a las muchachas. Y más tardecito subió un video a Instagram donde se ven montones de llamadas, donde lo han llamado de diferentes horas, diferentes minutos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y el muchacho poniendo: por favor, ya no me llamen, ayúdenme, lo siento. Todo por andar abriendo su bocota. Ándele. Él llamará, pero él sí lo hace, entonces eso no se lo esperaba el Don. Exactamente, él no se anda. Primero no se emociona. Él no se anda con las mensaditas de: a la noche te voy a llamar, bebé. A la noche te voy a llamar. No, él no dice nada, él marca. Si yo tuviera el número del Don G, puta. Todo lo que ya le hubiera enviado. Por las fotos del Yuk. La neta. No se merece nada más. Que a ver cuándo nos confirman. No, muchachos, no. ¿Qué vamos a hacer? Oigan, vámonos ya al último bloque musical. Porque aquí ya se nos acabó. De hecho, todavía nos falta una notilla. La voy a agregar de una vez acerca de Street Duk. Va a tener por ahí un estreno del programa, otro por si no es suficiente los que ya tiene. El 2 de octubre se va a estar estrenando a través de la cadena OLED TV Mobile Live. Siento que es como más un programa en vivo. Se va a estar transmitiendo el 2 de octubre, ya les comenté, a las 9 p.m. hora de Corea del Sur, y se llama Hidden Track. Resulta ser que este programa está bien padre, la neta yo lo quiero ver, porque de los artistas que van a invitar, los invitados van a tener que mostrar su repertorio, sus joyitas ocultas. Les llaman Golden Track, que son las canciones que pues tienen escondidas en sus álbumes, que no son las canciones promocionales y que quieren que sean más conocidas entre los fans. Yo, la neta, ustedes ya saben que yo amo ese tipo de temáticas. Yo incluso le llegué a aplicar aquí en la radio y la verdad es que me muero por ver este programa. La verdad, me muero porque salga este programa. Yo lo necesito en mi vida. Por favor, denme Hidden Track. 2 de octubre, no se les olvide, nuestro ITUC va a ser el MC. Por ahí les encargo que si lo... Anotado. Sí, sí, claro, que si se les olvida o algo, No, más bien dicho, si se me olvida, me echen un grito. Dice por acá, así paga sin pensar por día. Yo, la neta, pues también, ¿verdad? Pero pues ya, algo, ya la neta está a estas alturas de la vida. El trabajo no me deja. Pero bueno, yo sin dudarlo me iba. Sí, llorando, oye. Llorando por vos. Pues sí, ya qué. Y pues bueno, vámonos ya con el último bloque de canciones, ya está sonando por ahí. Vamos a escuchar a Hichol, a Youngmo, a Show Me con Pro and Amateur. Después a Hichol con Youngmo. Lilia, no te puse la versión de Hichol con Henry porque se escuchan bastante feo, entonces vas a escuchar la de Hichol con Youngmo. Sonata of Temptation y por último Bad Girl de Henry. Vámonos a escuchar esto. Y nosotros volvemos, están escuchando La Nocturna con Suyu. Oiga, de repente se me sale el acentito potosino, ¿no? Siento que se me sale el acentito. Ya, vámonos. Nosotros volvemos después de esto. Go! 100점 만점에 1000점짜리 무대였습니다. 2 갈수록 저기 들 1 and 2 and 3 day 더 빠져들었지 나나나 너가 들어 빠져들어 너에게만 정신을 잃어 다 알면서 장난쳐 playing games you bad girl who's that bad girl 벗어나야 해 사랑이 마치 사탕 같다는 네 맘이 달아나 이젠 stop stop it yeah. 더 이상 거짓 달콤한 말 그만 no, no, 더는 하지마 right now 틀림없지 네 맘 마치 붙고진 솜사탕 같아 딱 걸렸지 이젠 stop playing games you bad girl who's that bad girl 벗어나야 해 sweet 다른 너만 따라 그래 달콤하지 혀 끝으로 맴돌아 Come on everybody, come on get out of your seats, you know how it is, come on repeat after me. That's what I'm talking about. Who's that bad girl? Bad girl. 벗어나야 해. No, no, no. 사람 너무 따라 그래. 나 더 멀리 사르르르 다 녹아. Who's that bad girl? Who's that bad girl? 그만 내야 해. 그만 내야 해. 사람 너무 따라 이런 달콤한 여기까지. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estamos al aire. Tú sí bien lista, yo por acá bostezando. Oigan, ya nos vamos, ya es bien tarde. Ya nos, bueno, no es que nos hayamos pasado, ¿verdad? Pero pues bueno, este dice, pues con eso que se cargan, ¿qué se cargan quién? Necesita mucho mantenimiento. Ah, lo suyo. Uy, sí. espérame que ya se me despertó la ardilla. Oigan, ya nos vamos. Ya no les andamos yendo. Los esperamos aquí la siguiente semana. No nos abandonen, por favor. No nos dejen solas porque chillamos. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Híjole, no sé, miren, me estaban diciendo que para mañana no va a haber otra vez horas VIP. Me dicen que sí pongamos pues la nocturna, pero yo lo veo arriesgado, no sé ustedes. Para la mañana. La nocturna siempre es arriesgada. En cualquier horario. De hecho, sí. Cualquier horario siempre va a ser bastante arriesgado. Entonces, ya qué. Vamos a ponerlo. Mañana si se lo perdieron, pues ahí con más bien dicho, si conocen a alguien que se lo perdió, ahí coméntenle que a las 10 de la mañana va a estar sonando. Y que se traigan los tapones para los oídos, no pongan a los niños cerca de la radio, por favor, no lo hagan. No le hagan caso a esa tal leche de fresa. Si lo escuchan, por favor, ignórenla. Está mal de la cabeza. Las dos, la neta, están mal, oye. No. O sea, no las conozco. La neta, no las conozco. O sea, yo una persona decente, o sea, soy como Simón. Virgen completamente hasta el matrimonio, por favor. Ay, Dios. Ah, sí. ¿Qué pasó, Leche? A ver. O sea, Lili no. diciendo que se cargaban un cuerpazo. ¿No? Pues que otra cosa más van a cargarte. ¿Qué te diré? Ah, no. Y eso, ese claro y gran. Sí, sí, grandísimo, sí, sí, sí, ejemplo. Ya. Esto va a sonar a las 12 de. O sea, de crisis. Cálmate, por favor. Ay, no inventes. Sin comentarios ya. Sí, ya vámonos, porque aquí asustan y aparte, pues a la leche se le sube el fierrote hoy. Se le sube el. ¿Cómo se llama? ¿Qué te estás tomando en el churro? Vámonos ya. Oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Saludamos a Yushi Yu, a Lilia, a Kat, a los dos anónimos que traemos por ahí, a Ann también que nos está acompañando, no sé quién más estaba, Angie Kokoro, a Ale de Hugh también, saludos para ti. Así es. Y no sé quién más nos estaba escuchando, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos aquí la siguiente semana, 8:15. Por favor, no lleguen tarde, no lleguen tarde. Vámonos ya. Pasen bonita noche, bonita tarde, coman sabroso. Y por favor, no se espanten con las bobadas que decimos. La neta, sí se pone esto de intenso. ¡Vámonos! Adiós, adiós. Se quedan con Sorry, Sorry, Answer y Shake It Up, porque pues necesitamos sacudirlo. No lo necesitamos, de hecho ya necesitamos irnos a dormir. Pero para los que lo van a escuchar mañana, tal vez sí necesitan sacudirlo. Vámonos ahora sí. Pasen bonita noche, descansen, pórtense mal. Bye, bye. So, yeah. 단 하루라도 너 없이 안 되는 나. Oh, oh, oh. Oh, baby, I hold you in my arms. 오직 그 사랑에 심장이 뛰는 걸. 난 점점 숨이 막혀와 이러다가 죽겠어. I want you, baby, yeah. 너무너무 아름다워 내 모습에 혹시 빠져버린 나 그저 내 눈빛에 사로잡혀 고개조차 돌릴 수도 없는 나 바보 같은 나 가슴 터져버릴 것 같아 너의 손을 잡으면 내 입술에 입맞춰 말 때면 그녀만의 나에게 조인할 수 있는 걸